La primera etapa de su trayecto llevó a los polos a Acre, entonces Palestina. Allí desembarcaron y partieron por tierra de ese sitio hasta Jerusalén, con el objetivo de obtener el óleo sagrado, que sirvió para amortajar el cuerpo de Cristo prometido al emperador chino. Luego, ya con un poco de aceite de la lámpara del sepulcro de Cristo, continuaron su viaje, tras atravesar Armenia, donde los dos monjes abandonaron la expedición, siguieron su camino. Pese a su condición de mercaderes y a los salvoconductos extendidos por el Papa y el Gran Kan, los Polo tuvieron que afrontar múltiples peligros durante su ruta. Atravesaron el desfiladero Cuatro Leguas, entre el Cáucaso y el Mar Caspio, el monte Ararat, en la Gran Armenia, donde habría varado el Arca de Noé tras el diluvio universal, el desierto de Gobi, en la actual Mongolia, donde emplearon un mes para cubrir su costado más estrecho, y la ciudad tártara de Karakorum, cuya visita supuso tener que andar más de 40 días por tierras absolutamente desérticas. Por fin, en 1275, llegaron a la corte de Kublai Khan. Instalados en Katai, la actual China, Marco Polo aprendió muy pronto la lengua tártara y conquistó el favor de Kublai Khan, quien lo incorporó a su cuerpo diplomático. El joven Polo vivió varios años en el Palacio Imperial de Pekín y llevó a cabo misiones para el Gran Khan por todo su imperio. Por su parte, su padre y su tío estuvieron al servicio del emperador como consejeros militares. Mientras Marco Polo permaneció en Katai, emprendió a petición de Kublai Khan varias misiones en China, los mares cercanos a la India, Ceilán, actual Sri Lanka, y a la Cochinchina, territorio que comprende los actuales Vietnam y Camboya. Entre 1277 y 1280, Marco Polo fue nombrado gobernador de la ciudad de Yang Techen. Los Polo permanecieron en China hasta 1292, cuando escoltaron en un viaje por mar hasta Irán a una princesa china que debía casarse con el rey de los tártaros de Persia. Para llevar a cabo este viaje, planificaron una ruta marítima a través de Sumatra, en el sur de la India, el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Al llegar al destino de la princesa, 600 integrantes de la expedición habían muerto debido a la escasez de alimentos y al escorbuto. Luego cruzaron el Mar Negro y siguieron hasta Constantinopla. Arribaron a su ciudad natal, Venecia, en 1295. Este fabuloso viaje había durado 24 años.